esta vez un poco de pensamiento y recolectamos información, recolectamos una mirada atrás de otra y hoy estamos en contacto ya con Carolina Rodríguez, que es de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Buenas tardes, Carolina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Carolina, ¿cómo estás vos? Gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Gracias a ustedes por llamar. Muy bien, Caro, siempre nos enteramos de que los compañeros de la UTT andan por aquí y por allá, sobre todo este año, con sus famosos verdurazos y muchas veces acercando ayuda que podríamos decir humanitaria, alimentos de primera categoría, orgánicos en su mayoría, producto de un esfuerzo colectivo siempre. Pero hace una semana, un poquito menos, el jueves pasado, Carolina, hubo un verdurazo distinto, se fueron otra vez frente al Congreso para presentar una ley que es la Ley de Acceso a la Tierra. ¿Nos podés contar, Carolina, en qué consiste este proyecto de ley o qué dice la ley? Sí, contarles que el jueves expusimos la tercera vez, esta es la tercera vez que metemos la ley en el acceso a la tierra, ¿no? En el 2016, en 2018 también no fue aprobada, cuando somos también nosotros, ¿no?, lo que damos de comer al pueblo, ¿no? Esta vez fue metida fuimos a hacer el verdurazo porque exponimos de vuelta la ley de acceso a la tierra, porque es verdad, en el campo se necesita tierra para trabajar, ¿no? Hablamos de soberanía alimentaria, todavía no podemos hablar de soberanía alimentaria, porque no tenemos tierra para trabajar. Hay muchas familias agricultoras, Carolina, en la Argentina, que laburan y que producen estos alimentos que son de lo mejor para de lo que se consigue en la Argentina para poner en la mesa todos los días, pero esas familias agricultoras no son dueñas de la tierra, ¿no es cierto? Sí. No son dueñas de la tierra. Aparte, cuando uno no es dueño de la tierra, no podemos, ¿cómo le puedo decir? Decir que vamos a plantar, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Si yo fuera dueña de mi tierra, podría plantar todo lo que yo quiera, que la persona que esté al frente me esté diciendo a mí, ¿no? ¿Qué puedo producir? ¿Qué puedo plantar, no? Claro. Más allá de que, una, porque los alquileres también son caros, en realidad nosotros pagamos entre 20.000 pesos por mes, más la luz, de alquiler. Si nosotros lo único que nosotros queremos es que nos dejen ¿cómo le podría decir? Hablar. Que den una oportunidad para poder pagar mi propia tierra, ¿no? Exactamente. No le pedimos al Estado que es como que un nos crédito, Carolina, es lo claro, que están solicitando con este proyecto de ley es el acceso a un crédito para poder adquirir de manera como lo hace una persona que tiene una vivienda social o como lo hacen las personas que acceden a las viviendas del Plan Procrear, en este caso la financiación del Estado vendría a armarles, a equiparles de un pedazo de tierra para poder laburar. Y para proyectar ahí su vida también, Carolina, ¿no es cierto? No solo lo que producen. Sí, no es solo lo que producimos, ¿no? Aunque sabemos nosotros que producimos alimentos sanos, ¿viste? Pero no tenemos una vida digna. Nosotros vivimos en casillas de madera. No podés levantar una casa de material porque el terreno no es tuyo. Siempre se nos prenden casas de compañeros, se nos mueren niñas, son esos problemas, ¿no? Somos el campo, ¿viste? El campo rico, digo yo, porque somos los que producimos alimentos sanos, es pobre en lo que es políticas públicas, porque realmente acá no existen las políticas públicas. Bueno, hasta ahora viene el proyecto, viene de la mano de ustedes, de la mano de la gente que labura la tierra, Carolina, cada 2 años viene llegando al Congreso. ¿Por qué piensan que podría llegar a ser este año podría llegar a ser distinto? ¿Guardan alguna esperanza que no hayan tenido en años anteriores? ¿O es como, bueno, lo vamos a intentar de nuevo nada más, Carolina? que tenemos esperanza en que el Estado se dé cuenta que somos nosotros los que necesitamos tener tierra, ¿no?, para poder trabajar. Y tenemos esperanza, no es la tercera vez que vamos a meternos. Yo me acuerdo que mi abuela decía, la tercera es la vencida, ¿no? Digamos, para nosotros no, va a haber una tercera y una cuarta y una quinta, porque estamos luchando para tener tierra, para poder trabajar y alimentar al pueblo, ¿no? Muy bien, muy bien. Y es totalmente entendible, Carolina, para nosotros, por ejemplo, en Radio Kermés y acá con una audiencia que está bien enterada de cuántas dificultades atraviesan familias como la tuya. Entendemos que es totalmente posible que en la Argentina se acceda. Estamos hablando de cuánto territorio, de cuánto terreno habla este proyecto de la ley, Carolina. ¿Vos te lo sabés? ¿Cuánto es lo que pide la ley, más o menos? Y no, mucho no. Somos 15.000 familias, ¿no? Claro, 15.000 familias que desperdigadas por toda la Argentina están organizadas, sí, en la UTT. Lo que yo había leído, Caro, es que se propone el acceso a una hectárea y media, para todas las familias agricultoras de la Argentina, que bueno, que tienen toda una vida por delante, todavía por trabajar, y como son productores de alimentos, claro, es muy seguro que vayan a pagar estos créditos blandos que se les solicita al Estado. Ojalá que el Estado esta vez tenga el oído un poquito más sensible, Carolina. Entonces, lo que siempre nos da un orgullo ver, bárbaro, es verles trabajar y ver los alimentos que producen, la solidaridad que hay entre ustedes, Carolina. Estamos muy agradecidos porque son una especie de ejemplo de cómo se puede vivir y se puede luchar en una dignidad impresionante, ¿eh? Te agradecemos este ratito, Carolina. Yo te dejo el micrófono a disposición para que vos nos cuentes algo más que te parezca pertinente o que reflexiones con nosotros, ¿eh? Han pasado muchas cosas este año, son todas cosas muy fuertes. Pero te estamos muy agradecidos, Carolina. No, gracias a ustedes por hacer visible, ¿no?, esto, ¿no?, sobre el acceso a la tierra, que es importante, ¿no?, que todo el mundo hable hoy en eso, ¿no?, en el derecho del campesino, ¿no? Y es verdad, con nosotros, con una hectárea y media, podemos alimentar al pueblo. Cada familia puede hacer alimento sano y alimentar al pueblo, ¿no? Y somos ricos en alimento, ¿no? Somos muy ricos en producir alimento, pero en verdad pasamos mucha pobreza en otras cosas acá en el campo. Y con los últimos años, Carolina, esto se puso peor, ¿no es cierto? En los últimos años, ¿qué pasó? Sí, en estos últimos años creo que las multinacionales empezaron a meterse en los sectores, ¿no? Y bueno, tratemos de luchar para que la ley salga. Y bueno. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a seguir el tratamiento que reciba la ley en las distintas cámaras, Carolina, y se lo vamos a ir contando a nuestra audiencia. Y bueno, y también vamos a seguir hablando contigo o con otras compañeras tuyas de la UTT para ir reflejando también cuáles son otras iniciativas que ustedes tengan y siempre el trabajo que hacen. Muchas gracias, Carolina. No, gracias a usted, por llamar. Que tengas buena tarde. Carolina Rodríguez es de la UTT y